Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Les rogamos que no tomen fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos una vez más a El Zoológico del Rock, el primer programa del año 2018. ¡Feliz año a toda la gente! ¡Feliz Navidad a quien la pasó también! ¡Feliz cumpleaños por si acaso, si no nos vemos más allá! ¡También feliz cumpleaños, damas y caballeros! ¡Bienvenidos a esta su dosis de 5 a 6 de la tarde para inyectarles mucho rock, mucha música! No necesariamente violenta, pero sí música muy fuerte. Ha pasado un tiempo desde que no estamos en cabina. Hemos estado grabando programas, hemos estado quemando viejos, hemos estado tratando de recolectar la basura de una manera tal que el municipio entienda que necesitamos otro tipo de recolección. Ojalá ya entienda, pero ya mismo se le acaba, tranquilos, ya mismo se le acaba al señor Rodas, que esperamos que al menos los últimos tiempos que tiene como alcalde, siente cabeza, ya. Creo que se lo tomó muy a pecho el apodo de cabeza de canguil. Pero bueno, no vamos a hablar de política, lamentablemente, el día de hoy. Vamos a hablar de música y vamos a empezar con bandas jóvenes, bandas que están surgiendo recientemente. Y después vamos a meternos con bandas un poquito ya más pesaditas, bandas que ya tienen un recorrido medio decente, medio agradable. Vamos entonces a empezar con esta canción, que más adelante les digo en qué lista de reproducción está y quién soltó esa lista de reproducción. Vamos a empezar con Jocobo, de la banda Flix, de aquí de Quito, y al regreso información de estos gran muchachos. Llamó Blix con su gran tema Jocobo nos sorprendía aquí en los decibeles del Zoológico del Rock a través de la 940 en amplitud modulada, la www.radioscce.com. Para quienes nos quieran cachar y quieran cachar que estamos en la cámara, estamos aquí en la cámara. Este de acá es un pequeño duende, no cachen. Los que nos ven en la cámara es un pequeño duende que cumple deseos, así que pídenle lo que quiera. Pídenle lo que quiera menos que termine la tesis, eso no sé si vaya a pasar o no. Ya terminé. Vamos a seguir con más música, vamos a hablarles de quiénes son Flick. Encontré una descripción, a mi parecer, muy original. Postmoderna. Es la primera descripción que de hecho puedo decir que es un tanto original, porque esta gente... No sé, bueno, les voy a leer todo ya. Dice, el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Eso, nada más. ¿Qué? Esperaba una descripción hipster, poética, postmoderna, o si no, somos una banda independiente creada en... Blah. Somos Flix y ni siquiera estamos seguros del nombre, mucho menos de qué tocamos. Y peor aún, si somos indie, rock, punk, ska, flash, players, lowrider, pop, mercury, caramelo. ¿Siente el Flix o no? Eso es lo que hay en la información de la página de Facebook de la banda Flix. Una banda que de hecho no se define en un solo género, pero sí se define en una sola cosa. Ellos también hacen música y les encanta hacer música. Vamos a continuar con más canciones. Vamos a continuar con más música. No. Ya estoy harto de llamarle independiente. Ya voy a llamarle música. Ya música ecuatoriana. Así la voy a denominar. Vamos con... El nombre de esta banda me pareció súper, súper interesante. Abran los oídos porque esta banda se llama Un Cuy Gigante Post-Soviético de Proporciones Bíblicas. Creo que después del extraño comportamiento de un torso animado no había escuchado un nombre tan largo y tan extraño. Y luego llegó el Cuy Gigante Post-Soviético de Proporciones Bíblicas. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Garaje y regresamos aquí en el Zoológico del Rock. Estábamos escuchando a un Cuy Gigante Post-Soviético de Proporciones Bíblicas. Ay, Dios mío, qué nombre tan largo. Es una banda cuencana que nace en el año de 2013 en un bar conocido como El Garaje 87, y a partir del año 2014 es donde empieza a tomar forma esta banda, donde empiezan a decidir qué quieren hacer, qué no quieren hacer, a quién quieren sonar, a qué no quieren sonar. Y después de eso, en el 2015, la banda decide agregarle a un integrante más a su sonido. Este integrante sería David Cárdenas en los teclados, que estábamos escuchando en esta gran canción de Garaje. Ha sido una banda que de hecho ha estado ha tenido un recorrido interesante, de hecho, en todo el Ecuador. Vamos a seguir escuchando más de esta banda. Ojalá en un futuro vamos a seguir cachando en su SoundCloud. Cachen su SoundCloud, cachen su página de Facebook, cachen todo lo que tengan que cachar. Brother, la música nacional es hermosa, tienen que cachar nada más. Así yo no puedo poner música que tenga palabras de soeces, un vocabulario soez, ¿verdad? Como debería Trébol. Aún así ustedes pueden escucharlo en internet, que de una, y si me dicen, oye Falco, queremos que pongas esta canción, yo, de una, pero me va a tocar editarle. Aún así, siempre hay espacio aquí en el zoológico para escuchar este tipo de animales. Un cuy gigante post-soviético de proporciones bíblicas sonaba aquí en el Zoológico del Rock, y vamos a quedarnos en la hermosa ciudad de Cuenca para escuchar a esta gran banda de heavy metal y rock nacional. Vamos a escuchar Bajo Sueños, esta canción que se llama Prisionero. Sobran las palabras que estás aquí. Por ti me ha embrujado tu olor, despertar en ti, liberarte y vivir. Quiero ser el ladrón de tu gran corazón, prisionero de ¿Saben lo que extrañaba más? Estar aquí en cabina, poder conversar, poder molestarles a quienes están en controles. Un saludito muy especial al señor Sebastián Palomeque y al señor Adrián Torres, que todos los martes tienen que aguantarme. Ya nada, se aguanta. Me aceptaron el programa, me aceptaron el espacio, se aguanto. ¡No me vayas a mutear! ¡Eso! ¡No me molestes! Estamos escuchando a la gran banda Bajo Sueños con este tema romántico, en este tema bien llegado al pinche corazoncito. Estamos escuchando Prisionero, de parte del último disco que sacó la banda. Esta banda estuvo de visita en el Centralazo, un evento que se desarrolló en la Universidad Central del Ecuador, como ya es una tradición. Esta gran banda, recuerden que tiene sus influencias basadas en lo que es Rota Blanca, lo que es Iron Maiden, Ángeles del Infierno, entre otras bandas tanto latinoamericanas, de habla hispana y también de Inglaterra. Tanto Judas Priest como Iron Maiden son de ese lado del charco. Entonces estos grandes muchachos, los grandes muchachos de Bajo Sueños, que ya llevan un recorrido de más o menos 20 años en los escenarios. Sí, casi 20 años, desde 1992 viene existiendo Bajo Sueños. Es una banda, una de las más longevas que ha habido en el Ecuador. ¿No es desde el 94? No, desde el 90. Aquí dice, el grupo Bajo Sueños inicia su carrera musical a partir del año 1992. Brother, yo le creo a esta página, porque esta página me ha dado grandes artistas y grandes biografías. Entonces yo le creo a estos manes. Estábamos escuchando entonces Prisionero, vamos a seguir con más música. Lo que se viene a continuación, tenemos un rock variadito, y estoy más que seguro que lo que se viene a continuación es algo quiteño, de una gran banda de... Ellos se definen como una banda de rock biodiversa. Entonces vamos a escuchar a La Char de Noir con esta canción, El Secreto de Eva. Mientras yo solo te imagino. Estábamos escuchando El Secreto de Eva de la gran banda quiteña La Charte Noire. Esta banda, sí, a la gente que ya es ya tiene sus años y todo, cachan la voz del pana de acá y dicen, no, ese man es el de Viuda. Claro que es el de Viuda, es el pana de Santi Lachar, de Viuda Negra, pero obviamente sabemos lo que pasó con Viuda Negra, que en paz descanse la gran banda, no mentira, sabemos lo que pasó con la gran banda Viuda Negra, y después de eso no era posible, pues, no creo que Santi haya querido detenerse en lo que respecta a la música. Creo que ningún músico, después de que se le rompe una banda o alguna nota, quiera detenerse en eso, decir, bueno, ya murió, ya no tengo que hacer más música, nada por el estilo. Creo que todos tienen que buscar su camino, y gracias a eso nació La Charte Noire en el año de 2003. Estos muchachos han tocado en el ya extinto, yo supongo que está extinto, no he sabido de qué ese bar siga vendiendo cócteles y esos vainos, ¿no? Pero yo supongo que los manes de House of Rock ya están extintos, pero La Charte Noire tocó en ese muy privilegioso bar. Un tanto medio rarito, ¿no?, tocar en ese lado por algunas cosas que la Nata Caseda algún día nos comentó, pero todo bien, o sea, mientras haya más espacios de estos, mientras haya más conciertos en este tipo de espacios, es bacán que la gente vaya, es bacán que la gente disfrute de esta buena música, especialmente del hard rock biodiverso que tienen estos muchachos. Biodiverso, vamos a hacer un trato. Yo creo que les voy a traer a estos manes a una entrevista de ley, porque tienen que explicar muchas cosas. Primero, ¿por qué biodiverso? Y segundo, ¿por qué demonios su música es tan genial? Su producción es muy buena, se los vio en concierto por el sur dos veces ya, una en el Teatro México y otra en la Semana del Rock. Estuvimos presentes ahí con el Zoológico del Rock. Tenemos un saludito también del Wambra, del Santi, de la Charte Noire, pero lo vamos a pasar la siguiente semana, lo vamos a pasar en algunos puntos. Eso fue La Charte, con su canción El Secreto de Eva. Vamos a seguir con más música aquí en el Zoológico del Rock. Antes de irnos ya a los comerciales, vamos a poner una banda que no es tanto rock ya, pero hace una colaboración con un brother colombiano, o bueno, no sé si es brother o solo la banda, o solo el brother que está en esta banda, pero esta banda ya lleva sus años, hay que respetarla, por eso vamos a escuchar a esta banda que se llama Papá Changó y su canción Demonio Danzón. Tengo un demonio, tengo un demonio, tengo un demonio, tengo un demonio, tengo un demonio. Demonio Danzón era una colaboración de Papá Changó con Doctor Crápula de Colombia. Vamos a hablar un poquito más de esta banda de Papá Changó y también de Doctor Crápula, que ha sido de los grandes muchachos de Colombia. Pero todo eso va a venir después de los cortes promocionales que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. No se despeguen, seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el domingo 7 de enero a las 17 horas en la Plaza Grande. Con una exposición fotográfica y memoria. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. Al son del pop, te regalo una sesión con el fotógrafo Pau Luge. Sí, una sesión de fotos solo para ti. Solo tienes que seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Y no te olvides de escucharnos todos los sábados a las 12 del mediodía. Entre nuestros seguidores, sortearemos esta sesión y conoceremos al ganador el 10 de febrero. Al Son del Pop. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuestros guías regresaron de su descanso. Continuamos con el recorrido en el Zoológico del Rock. Estamos de vuelta ya en el Zoológico del Rock. Antes de irnos a la pausa, estábamos escuchando a la gran banda ecuatoriana que lleva activa desde más o menos el 2005-2006, más o menos. Esta banda de Papá Changó, que es una banda definida como rock alternativo, reggae, han tenido un recorrido muy interesante por lo que es todo el Ecuador. Han cambiado de género tantas veces. Al principio yo me acuerdo que con su disco Caminante era un género más reggae, un género super reggae, un reggae super identificativo, y luego la gente les pidió un poco más de ritmo. Son gente con los que puedes poguear, con los que puedes saltar. No digo que son malos, de hecho no lo son. Son una buena banda bien producida. Una banda nacida, de hecho, perdón, corrijo, no fue en el año 2005-2006, nacida en diciembre de 2004. ¿Qué les faltaba? Un par de días. Nacida en diciembre de 2004. Esta gran banda ya lleva un recorrido de más o menos unos, ¿qué son? 14 más o menos, sí, 14 años, un recorrido de 14 años. Están en Spotify, están en las diferentes redes sociales, y esta colaboración en especial del disco No Money No Play lo hicieron específicamente con la banda de Colombia Doctor Crápula, quienes recordamos a el buen canal que era MTV antes de ser lo que es ahora, que nadie reclama que no sea malo enterarse de las cosas más banales del mundo, pero antes MTV era más chévere. Antes de MTV era más chévere, pasaban más música. MTV significaba Music Television por algo. Y ahora ya no, resulta que ahora ya no. MTV pasa otro tipo de cosas. Doctor Crápula son una banda de Bogotá, Colombia. Hacen un ska punk. Y ellos estuvieron presentes cuando MTV era chévere. Cuando MTV era un espacio en donde todo el mundo quería estar. Y ahora no es un espacio en el que el mundo quiere estar. Es un espacio donde si estás todo bien, si no estás todo mal. Ahora las redes son de esos espacios, pero gracias a eso pudimos escuchar a Doctor Crápula cantar una cancioncita llamada Demonio Danzón, junto con los grandes de Papá Chango. Vamos a seguir con el recorrido que tenemos. Todavía nos quedan un par de canciones más. Tenemos un solo música nacional. El día de hoy solo tenemos música nacional. Y esta canción la escogí porque sabía que el duende que estaba acá a mi lado me iba a escuchar. Entonces, esta canción se llama La Canción Feliz y es de parte de los muchachos de El Retorno de Exxon Valdez. Vamos a escuchar. Hay que hacer una aclaración. Esta canción y la siguiente que va a venir después de esta es en formato en vivo. Así que pilas, esta es del último concierto que dieron los muchachos del Retorno en el Ajicero. Vamos a escuchar La Canción Feliz. Súper cortita la canción, pero súper buena, muy buena canción. Estábamos escuchando a la gran banda nacida en el año de 1995 y quienes toman el nombre del gran desastre petrolero que hubo en ese entonces, el desastre de Exxon Valdez, que regó muchas toneladas de petróleo en el océano. Estos muchachos de alguna manera muy irónica tomaron eso y le pusieron el nombre a la banda El Retorno de Exxon Valdez, tal vez incluso para infligir un poco de miedo de alguna manera. La banda nace en el año de 1995 y después de 4 años de tocadas en bares, discotecas, lugares de mala muerte, bajo los puentes y todas las notas, lanzan su primer material titulado Los Greatest Hits, cuyo resultado y aceptación resultó ser un boom en esa época caracterizada por grandes lanzamientos musicales. Por ejemplo, la gente que lanzó a los Crux Encarnat y la gente que lanzó a Sally Mileto. Es decir, estos muchachos del Retorno de Exxon Valdez compitieron directamente con los Crux Encarnat y con Sally Mileto, y competir con Sally Mileto y Crux Encarnat en ese tiempo debió haber sido muy interesante, pero también muy, muy, muy difícil. A continuación les dejó El Retorno de Exxon Valdez siguió tocando en diferentes lugares, en diferentes bares. Es una banda que de hecho estuvo presente en el extinto Quito Fest. Y digo extinto Quito Fest porque ya es necesario que esa cosa se extinda. Tengámosle por favor un poco de respeto a la escena independiente, a lo que significó el Quito Fest en sus buenos años. Ya no le saquen más jugo al árbol caído porque ya esa cosa ya está más caída que no sé, que la... Que dignidad. No, que el respeto de Rodas. Ya, está más caída que el respeto de Rodas. Me he metido full con el Rodas hoy día. Ya nada. Un saludo para el señor Mauricio Rodas, que capaz no está escuchando. Capaz sí, capaz no, quién sabe, nunca sabemos. Pero la cuestión es que estos muchachos del Retorno de Exxon Valdez no tienen una discografía muy extensa. Apenas fueron 3 álbumes. Fue el álbum de 2001, eso fue todo. Si no saben, No Canten, que es un álbum en vivo sacado en el año 2003. Y finalmente Temas para Grandes y Pequeñas Ocasiones del año 2004. El último concierto del que se tiene registro y que de hecho se desprende esta canción es el concierto que dieron en el Ajicero, en el bar El Ajicero. Fue un concierto tenaz. porque dijeron que era la última. Después de 12 años volvieron a tocar en el Quito Fest y para despedirse se iban a despedir en el Ajicero. Esa iba a ser la última vez que tocaron. Una bestia, una máquina. Simplemente no hay por qué cuestionarse por qué el retorno de Exxon Valdez es una gran banda ecuatoriana. Vamos ahora sí a seguir con más música. Esto viene de parte de la banda Espectro Sonoro y de su material en vivo desde el Teatro México. Esta canción se llama Curiosidad y regresamos acá al Zoológico del Rock. De verdad. Oye, esa banda, papá, estábamos escuchando a Espectro Sonora, banda quiteña nacida en el año de 2015, conformada por Kevin Bedoya, Brian Novillo. Ahora tienen un nuevo bajista llamado Eric Caiza y su servidor, Alejandro Gordillo, me conocen como Falco. No digas nada, tú estás prohibido de hablar en este podcast. ¡No! Wow. ¡No! Estamos escuchando a esta canción llamada Curiosidad. Este material está colgado en el SoundCloud de la página de la banda. También lo pueden encontrar en el SoundCloud de la página de la gira UIO 9. Estuvieron de visita por aquí en un programa amigo de esta radio. Ya saben, chequen su material, chequen sus videos, chequen sus presentaciones. Es una muy buena banda. Y ya, eso nomás con respecto a Espectro Sonora. Vamos entonces a la siguiente canción. Nos quedan dos canciones, pero creo que podemos hacer un poco más. Creo que podemos mandar una canción más aparte de esas dos canciones. Vamos a escuchar a otra banda quiteña. Esto es de parte de la banda Anima Inside con su tema Believe. Way up to the world. Estábamos escuchando a la banda Anima Inside, quien ha tenido también una evolución interesante en lo que respecta a su rock. Esta banda empezó, creo que sacaron su primer álbum, el Hypnotize Me, en el año 2009. Un álbum lleno de material de heavy metal, power metal más o menos. Y después llegaron a ese consenso entre el rock y el metal que ahora manejan en su última producción discográfica, en su producción Duality, una banda que de hecho hay que checar porque han estado en festivales internacionales y han estado en festivales nacionales como lo fue el Rock and Shout, festival que trajo grandes promesas del rock internacional, pero que también puso a grandes promesas del rock nacional como lo fue Da Pound, como lo es Anima Inside. Grandes promesas internacionales como fue Walk the Moon, Incubus por primera vez había pisado, tanto Walk the Moon, Incubus habían pisado por primera vez suelo ecuatoriano, y finalmente también trajeron a los muchachos de Aerosmith. Vamos a seguir con más música aquí, vamos a escuchar más rock de Cuenca. Loco, Cuenca está que arde con esto del rock and roll. Tienen que cachar todas las bandas que están ahí, y esta banda es una de mis favoritos personales. Esta banda se llama Santa Muerte. Vamos a escuchar este tema, Lobo Hambriento. Estábamos escuchando a la gran banda cuencana Santa Muerte, estos muchachos que se han dado un par de saltos por la capital aquí en dos presentaciones, una de ellas abriéndole al gran Michelle Graves, quien no conozca a Michelle Graves simplemente no sabe qué es el punk rock, qué es el Misfit. Él era vocalista de los Misfits en la época de Famous Monster y de American Psycho, de esos dos discos. Necesitas culturizarte un poco más, muchacho. Vamos a seguir con el programa y ahora sí vamos a terminar con la última canción del gran Guayaco. Este es uno de los músicos creo más completos que tiene el Ecuador y es uno de los que hace música por el placer de hacer música, por ese placer de solo tocar y nada más. Estoy hablando del gran Luis Rueda, quien no solo estuvo con La Trifulca, una banda de antaño, que es muy buena y muy graciosa. Después se metió con los muchachos de... le puso el nombre a su banda de Luis Rueda y el Ferón Tren Expreso. Luego solo fue Lucho Rueda y ahora... si mal no entiendo, sigue con esta banda de Luis Rueda y el Ferón Tren Expreso, pero también está con los muchachos de La Mala Maña. Pero vamos a escuchar este material que es de su disco de con los muchachos del Ferón Tren Expreso. Esta última canción del programa, agradecerles a todos ustedes aquí quienes nos escucharon a través de la 940 en amplitud modulada, a través de www.radioccb.com. Sí, sabemos que con la cámara tuvimos un pequeñín problema, pero créanme, no se perdieron de mucho, no... no vinimos presentables, les juro que hasta el Sebas está creo que en pijama y pijama y en BBD. Muchachos, vamos a seguir con el buen rock, deseándoles de antemano un feliz año a todos ustedes. Muchas gracias a Sebastián Palomeque y a Adrián Torres por acolitarnos en lo que fueron los controles. Gracias por no apagarme el micrófono cuando tenían que hacerlo. ¡No! Y ahora sí, vamos a terminar con esta canción del disco Caldo de Cultivo. Esto es Luis Rueda, aquí en el Zoológico del Rock. Cáchenos todos los martes de 5 a 6 de la tarde y nos vemos con nosotros. Hasta luego, les habló el gran Falco Alejandro. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el domingo 7 de enero a las 17 horas en la Plaza Grande. Con una exposición fotográfica.